todo parece igual. Siempre hay algo que nos motiva de nuevo para sentir. En nuestra mente y cuerpo. Energía pura. Con lo mejor de la música que a ti te gusta. Ahora es el momento de disfrutar. Contigo. Comenzamos. Quiero vivir para ti, estar contigo, caminar contigo y nunca dejarte. Yo quiero amarte y no me voy a negar. Vivir para ti, estar contigo, caminar contigo y nunca dejarte. Siempre estado, será mi forma de ser o mi pasado. algo diferente. Toma lo que te motiva, llegando más allá del tiempo. Mira, no sé qué motiva, saliendo la rutina. Lo que quieren es música que suba adrenalina. Nos fuimos calle, quiere que nos callemos. Quien me sigue la cabeza que tengo un callejón. Unir sólidos.